Y ayer, en el tour que tuvimos en la zona de la

significando la contribución de todos a esta gran misión de ser luz de Cristo en el mundo. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos animar y promover la espiritualidad justiniana en todos los ámbitos de nuestras actividades. Oremos. Para que el carisma justiniano siga siendo una respuesta y un espacio para todos los laicos en el seguimiento de Cristo. Creemos en el Señor.